la noche pa' changuear, mientras tenía yo que trabajar. Yo la seguí, la pude ver, no pude creer eso de mi mujer. Estaba allí, moviéndose, era la reina del lugar aquel. Mala mujer, tú fuiste al baile a portarte bien, pero transabas con otro tipo, me resultaste mala mujer. Mala mujer, mala mujer, tú fuiste al baile a portarte bien, pero transabas con otro tipo, me resultaste mala mujer. Mientras tenía yo que trabajar, yo la seguí, la pude ver, no pude creer eso de mi mujer. Estaba allí, moviéndose, era la reina del lugar aquel. Mala mujer, tú fuiste al baile a portarte bien, pero transabas con otro tipo, me resultaste mala mujer. Mala mujer, mala mujer, tú fuiste al baile a portarte bien, pero transabas.